contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Mi nombre es María de Jesús Tlatempa Bello. Tengo un hijo desaparecido, se llama José Eduardo Bartolo Tlatempa. Pues lamentablemente nosotros no sabemos por qué pasó. ¿Por qué les hizo esto el gobierno a nuestros hijos? ¿Por qué los reprimió? ¿Por qué cobardemente los trató? Peor que unos delincuentes. Y nosotros estamos aquí, pero atrás de nosotros dejamos familia. Nosotros dejamos nuestro trabajo por andar en busca de nuestros hijos. Van más de 11 meses y el gobierno no ha querido solucionar este problema. Y digo que no ha querido porque si él quisiera... Ya hubiéramos encontrado a nuestros hijos. José Eduardo tiene 17 años y es de Tixla. Su papá es albañil de oficio y él es su asistente. Su sueño es llegar a ser un profesionista. Para nosotros los pobres, la gente humilde, no tenemos recursos para darles dinero a nuestros hijos para una mejor educación. Y por eso mi hijo entró en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Yo a veces vendo elotes asados, vendo elotes hervidos. O sea, le busco, hago así que gelatinas. O sea, preparo algunas para vender. Es un crimen de Estado. Y que nosotros como padres de familia no nos vamos a dejar, no vamos a regresar a casa sin nuestro hijo. Tenemos que regresar a casa con nuestros hijos. Porque para nosotros... ya no es vida no tener a nuestro hijo. Y como nosotros dijimos, daríamos la vida por un hijo. Nosotros como madres de familia dimos la vida por nuestro hijo al nacer y la volveríamos a dar para volverlo a encontrar sano y salvo. Ahora sí, Silvia, todo tuyo. Políticas bueno, educativas. Sí, la verdad que también escuchar el audio de esta madre te conmueve hasta el alma, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, sí, hoy, mira, si querés podés empezar sacando una hoja. Ajá. Vos también, Daniel, bueno, podés empezar sacando una hoja. Muy bien. Y pones 100 veces no debo. Ah, no debo. 100 veces no debo. 100 veces no debo. No debo qué, por ejemplo. No debo qué, a ver. No debo, por ejemplo, inventar nada, no puedo imaginar nada. Tengo que copiar lo que vos decís, ¿no? Yo te dicto y vos copias. Ajá, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la idea? Aburrido. Sí. Un poquito aburrido, ¿no? Un poquito aburrido. Si no imaginamos nada, si no creamos nada, si no inventamos nada, es como un poquito aburrido. Bueno, fíjate vos que esta frase, ¿no? Dice, un militantismo pseudo progresista está deseducando a nuestros hijos. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Qué les parece? No tengo idea. No. Bah. Esto lo dijo una joven ministra socialista de educación de Francia, que se llama Nayat Baló Belkacem. Y ella lo que dijo es que justamente, digamos, se habían dado cuenta que las nuevas teorías, el constructivismo, etcétera, había dado mal resultado en la educación de los hijos, de los niños, de los jóvenes, y que entonces, como no tenían ortografía y buena manera de expresión, había que tener en todos los colegios un dictado por día. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Entonces, bueno, mira, hoy estamos acá haciendo una entrevista, le vamos a hacer una entrevista a una especialista de lengua y literatura, una profe que la queremos mucho, Claudia Mendoza. Ella es profesora de literatura de colegios medios de la provincia de Buenos Aires, y además es capacitadora docente de la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, y también forma docentes en la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, Claudia. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Están todos ahí? Muy bien, gracias por estar acá. Yo terminando lo que acaba de dictar Silvia. Ah, sí. Pues, yo todavía no terminé, me entretuve con la charla. Estábamos muy acostumbrados nosotros. Sí, claro, nuestra generación, sí. ¿No es sí. cierto? Sí. Sí, estábamos muy acostumbrados, imagínate, y si no terminaste, Graciela, tenés un 2, ¿entendés? Porque también, ay, no. Porque también había que, digamos, que hacerlo en un determinado tiempo. Ajá. No solamente todo es lo mismo, sino, digamos, en un determinado tiempo y lugar. Sí, así que bueno, Clau, ¿vos qué pensás? Y bueno, los primeros pensamientos que se nos vienen es qué es lo que sucede, que se vuelve a viejas respuestas para preguntas nuevas respecto de problemáticas de carácter epistemológico en un mundo que ha cambiado rotundamente. ¿Y qué es lo que puede llevar a una persona a pensar, a una persona, a un sistema, a pensar que esas viejas recetas son como pueden ser desempolvadas nuevamente y pueden dar buen resultado? Es decir, es como raro pensar qué es lo que lleva a este grupo de personas que están a cargo de estudiantes en una generación, muchas veces hablamos con los docentes, digital, el miedo tal vez de no saber, de no entender, volver a aferrarnos a esas respuestas que en su momento se creyeron suficientes. Y además que estaba como demostrado que esto, digamos, que la idea de la homogeneización ya hacía agua, ¿no? Naufragaba. Obviamente. Uh-huh. Y por otra parte, Silvia, no solamente pensar el dictado, si uno se pone a pensar en relación a la explicación que se intenta, que es en relación al problema de comprensión, ¿no? Porque ellos dicen hay un problema de comprensión de la lengua, por eso el dictado. ¿Cuál es la hipótesis que subyace en este sentido a que el dictado pueda asociarse a la comprensión? Está raro eso, ¿no? Está raro eso de que, digamos, pensar que el dictado te puede dar mayor comprensión lectora. Que copiar claro, es una actividad de pensamiento que pueda llevar a una persona a comprender, cuando, de hecho, si pensamos en, no sé, en la Edad Media, en los antiguos copistas, algunos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, simplemente eran imitadores de grafemas, si se quiere, ¿no? Claro, imitaban formas, por lo cual pensar que hay una actividad de pensamiento que subyace al copiado, hay ahí mucho para debatir y para ponerse a pensar qué es lo que me parece que el miedo, en algún otro momento nosotras lo hemos hablado, a encontrarse frente a la duda, a la incertidumbre. Uh-huh. Bueno, no sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con estos pibes que no aprenden según el tiempo que yo me había planteado. Exacto. No sé por qué no tienen ortografía, no sé por qué no saben caligrafía, no tienen macroletra, la incertidumbre. Claro. ¿No? Uh-huh. Cuando la historia ha demostrado que es en los momentos de duda, de incertidumbre, cuando me permito respuestas alternativas, no volver a viejas recetas, sino ser creativo, es decir, bueno, a ver, en este contexto, con este grupo, pruebo caminos, pruebo pensar con ellos, uh-huh. con mis estudiantes. Uh-huh. Tenemos miedo a veces los docentes a que los estudiantes nos enseñen cosas. Por ejemplo, hace muy poquito un estudiante hablando sobre las bondades o desventajas de los videojuegos, ¿no? Que nosotros le tenemos tanto terror, o que estamos tan en contra, que no hago una defensa, una apología, sino que miro la otra cara, la explicación que me dan ellos. Y uno de mis estudiantes me decía, ¿vos sabías, Claudia, que hay científicos que están utilizando a los gamers para poder descubrir algunas cuestiones porque le han dado forma de videojuego? Y a veces el conocimiento, aunque parezca paradójico, obtura, porque el científico dice, no, esto es imposible, por este lado no, y el gamer encuentra soluciones a uniones de proteínas con algunos otros elementos, y han logrado descubrir, Adrián Treiler, busqué yo el dato de este científico de la computación, que a través de programas Foldit y Eterna se llaman, ponen a trabajar a los jugadores a que resuelvan cuestiones complejas de la ciencia. Y por ese camino han encontrado resolver cuestiones como el plegamiento de proteínas y la síntesis del ARN. Entonces, uno a veces tiene prejuicio respecto de cuánto puede aprender si abre un poco la cabeza y empieza a escuchar a los chicos, a los estudiantes. Claudia, pero yo pensaba, pero esto supone, digamos, tener un maestro inquieto, un maestro sensible, un maestro que se pregunte, ¿no? En vez de repetir fórmulas ya que atrasa, ¿no? A esta altura del campeonato. Absolutamente. Es decir, hay un desafío muy grande por delante, y en lugar de arriesgarse, se camina hacia atrás, es decir, me parece que volver a encorsetar es la manera, y volvemos otra vez, y realmente uno piensa, pobres chicos, porque... Pobres pibes, claro. Pobres chicos, porque si hasta ahora venían aburridos con esta propuesta, realmente es muy desesperanzador para ellos, pensar que en lugar de incursionar en otras formas de alfabetización, porque hoy en día estamos pensando en una alfabetización mucho más integral de todo tipo, volvemos para atrás en el tiempo, es impensado realmente. Pero, ¿qué es lo que...? A ver, nosotros decimos, bueno, la educación está en crisis, la alfabetización está en crisis. ¿Qué pasa si lo que nosotros interpretamos como crisis, como momento final caótico, no es una posibilidad de probar lo nuevo, de intentar nuevos caminos, de ser creativos? Nuevamente te decía, como antes, ser creativos, ir probando con ellos, pensando con ellos, tomar un texto, tratar de descifrar qué piensan mientras leen ese texto, cómo lo ayudo, cómo tiendo un puente para ver cómo lo están entendiendo, ¿no? A ver, si yo sentado al lado de ellos, en lugar de dejarlos trabajar solos o de presuponer que entienden la lectura, que acá también tendríamos que pensar qué es leer, ¿no es cierto? Pero acompañarlos en esa lectura para, no sé, preguntando, haciendo buenas preguntas. ¿En dónde crees que está? ¿Cómo podrías sintetizar el tema de este texto? Porque a veces los chicos tienden a decirte, se trata de, ella relata, contarte todo de nuevo el argumento, ayudarlos a generar categorías o conceptos inclusores, pero bueno, no, ver tema, ¿cómo podrías resumir en una oración, en una frase, de lo que se está hablando? Bueno, requiere que vos te hagas experto en el arte de preguntar y repreguntar y de tratar de discernir más o menos por dónde están yendo y cuál puede llegar a ser el problema de comprensión, si es el vocabulario, si es la falta de conocimiento previo de la temática. Es decir, es un camino que requiere una interacción permanente, con el estudiante. Exactamente. Espera que sí, Dani, sí, te quería hacer una pregunta. Sí, para ambas, porque en realidad yo estaba, estaba escuchando atentamente, además estaba pensando un poco en un dictado actual. Uno participa de repente en grupos de WhatsApp donde hay una diversidad de edades muy grande, y de repente recibe algunos mensajes de personas más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, donde varios de dentro del texto hay una cantidad de emoticones. ¿Cómo sería un dictado que incluyera emoticones? Eso es lo que imaginaba, porque además sería fantástico. En realidad ellos nos tendrían que enseñar a nosotros la lectura de imagen, porque claro, ellos tienen una capacidad de lectura de imagen y de, además, de trabajo con la imagen, que a nosotros nos supera, porque obviamente somos más de la letra. Pero no solo de los emoticones, pensaba en los hashtags del Twitter. Ajá. Son sumamente creativos para imaginar hashtags muy originales. A mí me mataste con eso. Claro. Sí, mataste, sí, yo no. Hasta ahí no llegamos. Claro, no. Pero si ustedes analizan un poco los twitters de los chicos, son rapidísimos para crear frases que a veces son muy irónicas, muy muy graciosas, en los que en 140 caracteres, que es lo que permite el mensaje de Twitter, logran escribir una frase y un hashtag que a veces es muy gracioso. Pero vos, ¿sí?, fíjate que digo, ahí hay un poder de síntesis. Absolutamente. ¿No? Porque tienen que escribir en 140 caracteres algo que están pensando. Una idea. Completa. ¿No? Una idea completa. Exactamente. Entonces, pero yo digo que esta posición que vos estás marcando del adulto tiene que ver con suponer que que tenemos una igualdad de inteligencias. ¿No? que no hay un maestro que le enseña al otro lo que tiene que hacer, lo que le tiene que decir, ¿no? En esta posición el maestro explicador, ¿no? Claro, el maestro explicador. Entonces me parece que ahí hay que hacer un cambio de paradigma, ¿no? En un maestro que le supone al otro que es un incapaz y que entonces yo te tengo que dictar y vos tenés que tomar nota, exactamente como yo te lo digo, y en ese mismo tiempo, característica de la educación homogeneizada, digamos, sarmientina, y bueno, digamos, hoy que hay otra manera de entender al otro, entender la relación docente-alumno, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión de poder, otra vez, claro, que nuevamente muchas veces vuelve a aparecer esto de yo no tengo nada que aprender de ellos, esta presunción, claro, ¿no? Claro. Docente de seguramente lo que vas a decir no es tan importante como lo que yo tengo para decir, y bueno, esto todavía hay una tensión en las aulas y se nota mucho, la predisposición del profesor, del profe, que logra comunicarse bien, que logra acercarse y que tiene la intención de entender un poquito más la cultura de ellos, un poquito más su mundo, y eso acerca y eso favorece el aprendizaje, la enseñanza, por supuesto, pero el aprendizaje, cuando nosotros hicimos un buen diagnóstico, vemos por dónde van, qué es lo que podría estar fallando, pero cuando ponemos esa distancia en la que, bueno, no, volvemos a manejarnos dentro de mis reglas y de mi mundo, para ellos es bastante más complicado y además entorpece la comunicación y esta regla tan estricta de, bueno, esta es la forma en que se aprende. Sí, yo pensaba, realmente cuando vos estabas hablando, digo, la comprensión lectora tiene que ver con tantas otras cosas, ¿no? Yo pensaba con tantos textos semióticos distintos, una fotografía, una película, un video, ¿no? Digo, y los chicos interpretan claramente las imágenes, esto que vos decías, tiene una capacidad para leer las imágenes y para producir textos distintos, que digo, que la verdad, hoy y volver a plantear hacer un dictado me parece extemporáneo y anacrónico absolutamente, porque además ellos están acostumbrados por ahí a las múltiples entradas, la hipermedia hace que ellos sean capaces de leer muchas pantallas al mismo tiempo. No sé, volver otra vez, primero que el soporte papel es como la única posibilidad nuestra a veces. Y ellos están en otro, ya directamente todo el tiempo en otro soporte. Y no es que no hay escrituras, hay escrituras diferentes. Obviamente que nosotros, nuestra intención es alfabetizarlos académicamente porque lo van a necesitar y porque no es algo a lo que renunciamos. El punto es cómo lo hacemos. Bueno, Claudia, la verdad que nos quedamos pensando, acá vamos a empezar a dibujar emoticones. Y ¿cómo es? Y bueno, y para otro momento la vamos a seguir, porque este tema del dictado, digamos, hay una tendencia fuerte en ciertas corrientes neoconductistas que vuelven a poner el acento en estos lugares dramáticos, ¿no? Para nosotros. Sí, sí, para seguir pensando pensando. Seguir generando ruido, seguro. Bueno, te mando un cariño y muchas gracias. Bueno, y ya en otro momento nos volvemos a comunicar. Un cariño grande para todos, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes, adiós. Bueno, acá nos vamos a una pausa haciendo un con una carita sonriente, un ojo cerrado y un dedo para arriba. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y que viva Guanajuato! Y también Jalisco, y también Querétaro, y también Oaxaca, y Puebla también. Aguascalientes. Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Esta historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez he venido para siempre por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. ¡Venga para allá! ¡Vámonos donde no! Como dice, no más nuestro amor.